hay muchos que querían que el tirano se cayera, pero que Cuba volviera al 9 de marzo del 52. Y eso sí que no, caballero, y eso sí que no. Y eso sí que no, caballero, y eso sí que no. Aquí hay muchos que querían que el tirano se marchara, pero que en Cuba quedara todo el andamiaje de la corrupción. Y eso sí que no, caballero, y eso sí que no. Y eso sí que no, caballero, y eso sí que no. Querían que aquí volvieran el agio y la explotación. Y eso sí que no, caballero, eso sí que no. Que volviera la bolita, la charada y el frontón. Y eso sí que no, caballero, eso sí que no. La brava del policía, el chivato y el matón. Y eso sí que no, caballero, eso sí que no. La compradera de votos y el político ladrón. Y eso sí que no, caballero, eso sí que no. Que volviera lo de Orfila y el trueque con Ecuador. Eso sí que no, caballero, eso sí que no. Y el que no se sienta bien esta revolución, que coja el barco o el tren, el barco, el tren o el avión, y que arranque.